Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La Brújula del Sur. Ocho de la mañana, 6 minutos. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos La Brújula del Sur y los vamos a acompañar hasta las 9:00 de la mañana en la señal 96.3, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en nombre de todas sus trabajadoras y trabajadores, les saludamos, así como también de Pedro Calzadilla, titular de la cartera de Cultura. También les saludamos en nombre de toda la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora en sus diferentes departamentos: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Justamente el Goyo Sánchez está al control técnico de la estación esta mañana. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde que usted tiene diferentes vías para comunicarse con nosotros: @albaciudad en nuestra cuenta oficial en Twitter, www.albaciudad.org en nuestra página web, y tiene también disponible el 256. Si usted quiere mandarnos un mensaje de texto, pues eso es facilito. Usted escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256, que eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de su operador, más el IVA. Si nos escuchan a Radio Rebelde de Katia, por ahí tiene @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385, 0416-523-9385. Y también tiene forma de comunicarse con la radio comunitaria que tenga más cerca de su comunidad en el estado Zulia, pues entre la 1 y las 2 de la tarde nos escuchan en diferido a través de las 44 emisoras que componen el FRESMAXUL, que es el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del estado Zulia. Por estos días se han presentado diferentes hechos violentos en todo el país, protagonizados por sectores que apoyan a Enrique Capriles. Y es que parece que la oligarquía venezolana no acepta una nueva derrota, la número 17, que le propina el pueblo venezolano. Esto nos hace acordar lo que canta Andrés Calamaro: no es la alta sociedad, sino la alta suciedad. Más. causa de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Alta Suciedad es el nombre del tema del cantautor argentino Andrés Calamaro. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Continuamos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy en La Brújula del Sur vamos a ponerle acento nuevamente al tema venezolano, todo lo ocurrido luego de la elección presidencial victoriosa para la Revolución Bolivariana el pasado domingo 14 y las cosas que han venido ocurriendo posteriormente, tras el desconocimiento de los resultados por parte de los sectores de oposición. Y algunas cosas más, así que prepárese que comenzamos nuestra Brújula del Sur. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 15 minutos. Recuerden que esto es La Brújula del Sur y los vamos a acompañar hasta las 9, hora de la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que tiene pruebas de que la embajada de Estados Unidos es la que ha financiado los actos violentos en el país tras las elecciones presidenciales. La embajada de Estados Unidos es la que ha financiado los hechos de violencia, aseguró Maduro en un discurso en respuesta a los constantes ataques por parte de los medios de comunicación opositores, informó la televisión venezolana. El Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA son los que gobiernan en Estados Unidos. Aquí en Venezuela lo hace el pueblo, resaltó el presidente electo. Pero de este tema nosotros queremos contarles más de inmediato. Coordenada telefónica. Eric Rodríguez es analista social, se encuentra en la línea telefónica y lo hemos convocado para hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela alrededor de la victoriosa elección para la Revolución Bolivariana que ocurrió este domingo 14. Doctor Rodríguez, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. Aquí estoy un poquito trabajando, preparando las cosas, todo lo que son los análisis que corresponde a este momento que estamos viviendo, que yo creo que es un momento que no lo podemos perder de perspectiva, uh-huh, en torno a que está montada una conspiración y que indiscutiblemente a ese, digamos, a ese libreto pues están respondiendo estos sectores. El que esté pensando que estos sectores han desconvocado esta marcha o simple y llanamente van a estar callados, por ejemplo, fíjate ya la postura de representantes de la oligarquía rancia, esa que es chula, que vivió y que ha vivido de la renta petrolera, como el caso pues de los diputados, algunos de ellos que están ahí en la asamblea, donde están expresadas parte de esa oligarquía, ya ellos están diciendo que ellos no van a reconocer a Nicolás Maduro. Prácticamente, o sea, eso es abiertamente un estado de rebeldía, de desconocimiento de las autoridades. Entonces es importante decirle al mundo que nosotros, frente a este proceso, estamos montados en una conspiración que viene indiscutiblemente montada por lo que es el gobierno y la estructura que domina indiscutiblemente el poder a través del Departamento de Estado. Esos ataques mediáticos que hemos tenido de recuento a través de España, donde se da cuenta que, bueno, no quiere decir que ellos hayan cambiado, simple y llanamente a ellos no les conviene por una razón económica en este momento. Claro. El caso José Manuel García Margallo, el ministro español de Asuntos Exteriores, ver la opinión de Patrick Ventral y Jai Cannon, yo creo que estas cosas, igualmente la opinión de Insulza, que siempre ha sido un icono dúlico, pues un rendidor de culto de esa estructura a la cual está a servicio y que él vive de eso. Entonces la gente piensa, porque cambia una postura, ya la gente cambió y está. No. Ellos lo que simple y llanamente han cambiado en el tiempo han cambiado la postura. Me explico, es decir, la postura es la misma, solo que la aplicación la han cambiado en el tiempo, es a lo que quiero referirme. De manera que no perdamos de vista que nosotros, que hemos pasado por ya 18 procesos electorales con este, que acaba de ocurrir ahorita, que incluye consulta, elección de presidente, gobernadores, alcaldía, etcétera, creamos que ya, como lo creímos en el 7 de octubre, no, simplemente ellos allí dijeron, vamos a acelerar este proceso si el desencadenante es este, como de hecho ya lo están poniendo en evidencia. De manera que yo invito, y estemos de acuerdo, primero a preservar la paz, porque evidenció esa convocatoria de Capriles, que es evidente, llamando a que la gente fuera, él no puede negarlo, todos lo vimos, y abiertamente nosotros tenemos que evitar estas confrontaciones, porque siete vidas de venezolanos parece que para ellos no tienen ningún valor. Ustedes vieron que en la acción mediática eso no apareció, sino simplemente mataron un hombre, pues, en la cuestión del conflicto, o mataron una persona, banalizándolo, porque eso es parte de la forma como ellos manejan, con esa cultura narcisista, ególatra y de banalidades, todo lo que tiene que ver con el pueblo, pues. Pero yo creo que esta victoria, que es una victoria cualitativa pero reflexiva, yo creo que tiene que obligarnos a nosotros, con nombre y apellido, a entender que esto es parte de todo un plan, y que de alguna manera, pues, si hay sectores que conforman lo que se llama la gran burocracia, que son fundamentalmente donde tú puedes ver que tengan esas conductas de duda, como decía el Che Guevara, el que duda o es porque tiene miedo o es porque quiere traicionar. Indiscutiblemente, bueno, entendemos, y yo creo que nosotros tenemos que revisar alguna de esas políticas, porque creo que el pueblo, con su emoción, su adhesión espiritual, facilitó y votó con todo gusto esos 7,500,000 y pico de votos que han permitido esta victoria. La victoria se marca, aunque sea por 2 o 3 votos. Kennedy y Nixon le ganó, Kennedy le ganó por pocos votos, y bueno, así es el juego democrático, pero ellos no lo entienden. Ellos simplemente quieren imponer por encima de la ley, quieren imponer por encima de cualquier cosa que se haga lo que ellos están diciendo. Y una demostración que es que el fenómeno, el proceso, la categoría de la disociación psicótica está presente ahora con más furia, porque el resentimiento y el odio que se acumula el MEI ha sido mucho más grande. Y fíjense que con las cacerolas, si bien él dijo que van a hacer ellos catarsis, bueno, que hagan su catarsis, pero nosotros tenemos que hacer nuestra catesis. La catesis es revisarnos y vernos hacia adentro para crecer, para ver qué es lo que nosotros tenemos que dar como respuesta. Doctor Eri Rodríguez, ¿a qué atribuye usted que los actos de violencia que se han desatado luego del llamado del ex candidato opositor a desconocer los resultados hayan estado dirigidos contra ciudadanos, contra centros de salud, alimentación y de educación? Bueno, repito una cosa que debo decirte que es fundamental, ¿no? Y me vas a perdonar, voy a señalar esto. me permite el tiempo y quienes los amigos, amigas, usuarios y usuarias. Fíjate, hay un elemento que ha movilizado el enemigo y tiene que ver, y digo el enemigo porque yo estoy claro en eso, yo no tengo ningún problema, yo puedo discutir, yo soy de los hombres que creen en el diálogo, en la paz, pero tenemos que estar claro que aquellos quienes quieren entregar el país son enemigos. Es decir, porque ellos desde una reunión que se dio en peligro en los Andes, que se dio el 17 de noviembre de 2010, allí planificaron la amenaza a la democracia, a los derechos humanos y la seguridad, usando las instituciones y todo lo que iban a usar a nivel internacional para deteriorar discutiblemente eso, el proceso. Para ello tenían que utilizar y desatar una batalla, fundamentalmente lo que sería un conflicto prolongado de baja intensidad, cuyo elemento fundamental de acción era el desgaste. Abrumándote de mala información, de todas estas noticias, creando todo este problema de escasez, de manera que, y el efecto del desabastecimiento, era un bombardeo mediático, que las bombas y las balas eran más toda esta desinformación, de manera de tratar de operar sobre la gente, no sobre las ideas, sino sobre el efecto psicológico, no sobre la inteligencia. Entonces se trataba de manipular los temores, los deseos, las intenciones inconscientes, y se trataba pues de anular la capacidad cerebral, por lo tanto su accionar, es decir, el pensamiento reflexivo. Para ellos utilizaron elementos de la sociogénesis, el estatus, los valores, las creencias, la movilidad social, los resentimientos y la retaliación. Pero le movieron a mucha gente los conflictos emocionales, intrapsíquicos, los temores y la fobia, los miedos. Eso lo que hicieron fue aplicar una cosa que se llama en la psicodinamia: nosotros somos iguales, tú eres diferente, nosotros no somos como tú, somos diferentes. Tú eres tierrúo, marginal, cholúo, y le repotenciaron esa sensación indiscutiblemente a estos sectores que están enloquecidos, fanáticos, que no son la mayoría de la oposición, pero que son un sector importante, y fueron utilizando ese elemento. ¿Cuál es la estrategia ahora? Dar una sensación de inseguridad, de temor, de ingobernabilidad, o tener una percepción de que estamos frágiles, acorralados, indefensos, porque ese es el próximo paso para seguir provocando las situaciones de violencia. Ya incluso a Capriles ya no le interesa si lo quitan o no de la gobernación, porque ya él pasó a la fase donde ellos van a actuar, donde va a seguir la conspiración. Detrás de esto no podemos dejar de señalar que está el Mossad, ¿verdad? Que básicamente está el Mossad. ¿Por qué? Bueno, vean lo que dice el Mossad: por la vía del engaño haremos la guerra, y utilizan estructuras como el Mesada, que son estructuras que conocen y manejan todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico y doctor, los aspectos especiales. Doctor, quiero, permítame que lo interrumpa, porque usted cita el tema del discursivo entre los elementos ellos y nosotros, y ayer se da a conocer un comunicado de una de estas organizaciones que se presentan como estudiantiles, de sigla JAU, donde le pide a los seguidores de Capriles que tengan cuidado con choferes, señoras de servicio, mecánicos, conserjes, porque es una red que los está siguiendo. O sea, que les piden que si tienen en su casa personas de servicio, que les revisen los bolsos, que no hablen delante de ellos. Forma parte del mismo esquema que usted nos señala. Naturalmente que sí, fíjate, yo en esto puedo decirte con toda responsabilidad, cuando uno investiga, uno hace un planteamiento hipotético, una aproximación a una realidad en base a alguna información, y detrás de esto está indiscutiblemente el Mossad, porque la CIA no va a intervenir, no tiene por qué intervenir directamente, ellos tienen una estructura del Departamento de Estado, el Pentágono y todas esas estructuras periféricas, y ellos pueden utilizar servicios que a través de la OTAN, como es el caso del M16, que está ahí en Colombia, que es el Servicio de Inteligencia y está en el Caribe inglés, el SNI, que es el español, que es el Servicio Nacional de Inteligencia, y lo combinan para colocar estructura, como están utilizando como estructura mediática al Grupo Prisa, que no es el Grupo Prisa, no es español, todo el mundo lo sabe ya, eso lo compró un inglés alemán, un norteamericano alemán, y lo compró un señor inglés. Entonces ellos de allí montaron en este evento, no podemos dejarle por razones etnográficas la parte castellana, española, pues la conocen más estos señores, ellos tienen asociaciones con Radio Cadena Caracol, Tele Azteca, Televisa, Grupo Edward, Grupo Clarín. Entonces vamos a lanzar una ofensiva de desinformación para presionar en el marco internacional. Y eso lo veníamos diciendo, y alguna gente no lo veía y tal, porque bueno, así son los procesos, eso es lo que se llama el efecto no estocástico, es decir, es como el rayo X, tú no lo ves, pero es invisible y te está haciendo daño, y depende de la intensidad y del número que te estén pasando, te va causando daño, al final te puede terminar dando cáncer, de acuerdo con la agudez como te emita. Sí. Entonces, hay que estar claro que nosotros estamos en una guerra, y esto no lo decimos para que nos angustiemos y tal, no, es para ponernos mosca, para hacer más contraloría, inteligencia política, porque ellos van a seguir, y eso está claro porque ellos, a través del Mossad, que tiene estructura como el Mesada y el Caxar, que es un organismo que capta religioso, en este caso a evangélicos, a gente vinculada con eso, a periodistas, empresarios, y monta fachada, incluso con ONG, van a tratar de seguir montando. Eso pone en evidencia que ellos vienen haciendo esta tarea hace un tiempo, de manera que nosotros estemos claros frente a qué estamos. Es una defensa de la soberanía, de nuestra independencia, del legado que nos han dejado nuestros libertadores. Entonces hay que replantearnos. Esta es una fase de la presencia, del uso de la buena experiencia, de quienes tienen mucha experiencia, de la unidad y de la fidelidad, de la lealtad, que es un elemento fundamental para nosotros precisamente convertirnos en refractarios a la acción y a los ataques sucesivos que van a hacer estos señores. De manera que ellos, si bien pueden aparecer ahorita retrocediendo, suspendiendo esta marcha, eso no significa que ellos han cambiado en absoluto. Los señores diputados, como ustedes pueden ver, la señora Machado y estos otros señores están cumpliendo el mandato. Ellos no reconocen, bueno, a mí me parece correcto lo que viene haciendo nuestro presidente Diosdado Cabello, pero no, eso no es suficiente. Entonces hay que señalar, estos señores están desconociendo precisamente la institucionalidad. Por eso desconocen también al CNE, por eso desconocen también a Maduro. Eso que es un acto ya de rebeldía. Señores, veámonos lo que ha pasado en los otros países con determinados conflictos, aunque tú no puedas trasladar las experiencias solo o los hechos que no tienen concordancia igual con lo tuyo, lo que tienes que ver es el desarrollo de la técnica y la estrategia que ellos utilizan en relación a esto, porque precisamente ellos trabajan para eso, para defender los grandes intereses que tienen de carácter económico y apropiarse de los recursos del país. Entonces, ni tontos que fueran, ¿no?, para revelarte y para que tú te des cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ellos te van inoculando de manera, digamos, soterrada, ¿verdad?, de forma tal que tú termines cayendo en este tipo de cosas. Entonces, ¿Y eso afectó el resultado electoral, doctor? Eso es un factor que permeó, porque ellos se dieron cuenta en aquella campaña que le dijeron no, el voto, y tenían esa dualidad porque era un conflicto de ellos interno, el voto secreto, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a ver. Entonces cuando tú revisas, ves el componente de la estructura del funcionariato que está en todo el país, que conforma casi 3 millones de personas, de alguna forma un funcionariato cargado, desclasado, ¿verdad?, algunos de ellos, otros que están mimetizados, que se ponen de rojo, visten de rojo, media roja, se pintan por todos lados de rojo, pero que de alguna manera están en la enchufología, cosa que ellos utilizaron, y otro que responde al tradicional, al que tú conseguiste que estaba allí, y que de alguna manera no podías contar con ellos, porque ahí están los jubilados, pensionados, etcétera, etcétera. Pero ellos manejaron eso, y de alguna manera lo que fue el proceso de permearlo, de fragilizarlo, porque se trataba del desgaste, bueno, lo fueron aplicando con desinformación para confundir, y en este caso alimentaron incluso el racismo. Acuérdate que el racismo no solo es biologicista, el racismo también es cultural, es el cultural es la segregación social, que es lo que estamos viviendo ahorita, eso es segregación social, ¿de acuerdo? Y eso había que verlo claramente, porque estos señores operaron con una terror tímida, es decir, perder el ánimo de la tranquilidad, y muchos de ellos fueron cayendo en esa trampa porque fueron permeados, pues. Hay fragilidades. Posiblemente nosotros desestimamos eso y creímos en la voluntad y la adhesión de un pueblo mayoritario que votó por Chávez, que también estaban ellos en esa misma onda. No, yo creo que esto nos debe colocar a nosotros también en esa reflexión, porque esta es una victoria cualitativa. Un pueblo convencido o convención de que hay que defender este país, bueno, ellos lo quieren llevar a la guerra civil. ¿Por qué es lo que ellos están jugando? Al conflicto. Y no caigamos, y fíjate, están jugando a eso. Porque ellos saben muy bien que jugando con fuego, ellos pueden terminar en que la gente pierda. Fíjate lo que pasó allí

Les recordamos todas las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, el 256 para la mensajería de texto, arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Saludamos nuevamente a las usuarias y los usuarios del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, que nos retransmiten en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde, en las 44 emisoras de este frente en todo el Estado Zulia. Saludamos también al pana Eduardo López, conocido en el bajo mundillo de los músicos como el poeta del Morralito. Dice, saludos mi pana desde el rancho, bien acompañado con mi Zaida. Bueno, tómese un cafecito, termínese de despertar y a movilizarse todo el mundo, que seguimos pendientes. Que así como los cebollas ardientes, ten cuidado. Soy Chandán también dando vuelta por ahí. Corazón. 8:46, la agrupación Cebollas Ardientes, el tema Ten Cuidado. Seguimos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento más de la patria grande. El ex candidato de la derecha, Enrique Capriles, pidió a sus partidarios que no se movilicen este miércoles y anunció estar dispuesto a dialogar con el gobierno del presidente electo. Ahora sí. Luego de sus llamados al desconocimiento del resultado electoral y luego que ese llamado desatara una ola de violencia en varios estados del país. ¿Cómo se puede interpretar esto? Se lo vamos a contar de inmediato. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Eric Rangel, es miembro de la Conducción Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eric, buenos días. Buenos días, Ernesto, y buenos días a todos los usuarios y usuarias de la ciudad. Mira, Eric, ¿cómo puede interpretarse ahora este llamado del candidato perdedor a dialogar con el gobierno y a suspender la movilización que había anunciado para hoy miércoles hacia el centro de la ciudad de Caracas? Mira, yo creo que es un intento de la derecha de volver a colocarse la máscara que se les cayó con la violencia. Sabes que ellos durante mucho tiempo se pintaron como demócratas, como ciudadanos que estaban dispuestos a participar del juego democrático, pero luego de su derrota electoral el pasado 14 de abril se desató la locura, el odio que llevan dentro de ellos y sobre todo la ambición por llegar al poder por cualquier vía. Y luego de ver que el pueblo venezolano mayoritariamente rechaza no solamente los actos violentos, sino que rechaza la propuesta de la derecha, el hombre tuvo que regular. Pero hay que estar atento, porque también puede ser una estrategia de ellos, de que estas movidas tácticas de avanzada, un poco retroceder, no necesariamente indican que ellos van a ceder en sus aspiraciones de alcanzar el poder por cualquier vía. Bien. Eric, yo estaba analizando más temprano con el doctor Eric Rodríguez el discurso de la derecha. Y se me quedó aquí en el tintero una pregunta que la quiero compartir contigo por lo siguiente. Uno ve la violencia con la que los sectores opositores salieron a atacar, además de los ciudadanos, a los centros de salud, a los centros de educación, a los centros de distribución de alimentos que ha instalado la Revolución Bolivariana. Ahora te pregunto, en tu opinión, ¿qué efecto puede tener en los opositores las constantes contradicciones a las que han sido sometidos por parte de sus dirigentes? Me refiero, antes no querían la Constitución, ahora dicen defenderla. Antes no querían la bandera nacional, ahora se la ponen hasta en los zapatos de goma. Antes no querían a Chávez, ahora sí lo quieren. Antes no querían misiones a los cubanos, ahora sí. ¿Qué efecto tiene eso en un militante opositor? Mira, le da algo de cortocircuito a los militantes de la oposición, que sus dirigentes le cambien tanto la seña, porque ellos históricamente nos adversan. Y fíjate que Chávez una vez lo dijo, o sea, ellos actúan como cuando fundaron los primeros partidos aquí en Venezuela, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que le preguntaron alguna vez a los liberales que cuál era su fundamento ideológico, y ellos lo único que dijeron fue, es que si nosotros hubiésemos dicho azul, en la oposición decía amarillo. Es un tema de oponerse por oponerse, pero ya la oposición ha entendido, la derecha venezolana ha entendido que necesita los códigos de la revolución, porque los códigos de la revolución son los que le llegan a la mayor parte de la población y conectan. Fíjate que en Venezuela, y hay que reconocerlo así, un triunfo ideológico de Chávez, aquí no se presentaba la derecha como derecha. La derecha quiere vestirse de rojo, la derecha quiere decir que es progresista y revolucionaria. Un absurdo, pues que la burguesía quiera decirle al pueblo que está del lado de las luchas del pueblo. Y eso solo es por el fenómeno político que es Hugo Chávez y que ellos no terminan de interpretar y de entender a Venezuela. Nosotros de la juventud hemos estado haciendo profundo análisis de los resultados electorales. En unas horas tendremos una rueda de prensa desde nuestra sede nacional, sí, para enviar un mensaje pues a nuestra militancia. Que nadie caiga en provocaciones, Ernesto, porque también están intentando incendiar el país para justificar intervenciones extranjeras, para justificar cualquier hecho fuera del orden constitucional. Aquí hay una constitución, unas leyes, aquí el pueblo se manifestó en un proceso electoral transparente, verificado por nuestro organismo electoral, acompañado por diversos organismos electorales del mundo que ratificaron que el sistema electoral venezolano es de los más transparentes del mundo, verificable. 17 auditorías se realizan al proceso electoral venezolano. 17 auditorías en las cuales siempre ha estado presente el representante de la derecha en todos los momentos, porque son auditorías públicas a las organizaciones políticas con fines electorales. Y 17 auditorías en las cuales salieron con muy buenos resultados. No hay ninguna auditoría de las 17 objetada por la derecha venezolana. De hecho, el Partido Socialista Unido de Venezuela por ahí les trae una sorpresa a todos los venezolanos, a todas las venezolanas con respecto a cada una de las mesas electorales. Hay que mostrarle a cada venezolano, a cada venezolana, las 36.000 actas del día de la elección, para que todos vean que no hubo ni una objeción en ninguna acta del país. Y eso es importante porque uno de los elementos que tiene nuestro sistema electoral es que no solamente se audita antes, sino justa inmediatamente después. Pero el tema de las auditorías, Eric, da la impresión de que los sectores opositores no enviaron técnicos o especialistas en computación a las auditorías, no conocían el sistema, y entonces sembrar la duda de que cualquiera pudiera hacer fraude es como ilógico si uno entiende que todos los factores que estaban en la contienda, todos podían enviar y enviaron sus testigos a todas las auditorías. Mira, Ernesto, yo he tenido la ocasión, yo participé en la auditoría del registro electoral y pude conocer allí a los técnicos de la derecha. Es falso que la derecha no mande técnicos especializados. Son unas lumbreras, son tipos que son especialistas en eso. Es más, son los mismos tipos que nos hicieron trampa durante años. Lo que pasa es que les cuesta el tema de telemático, les cuesta un poquito, no han podido romper con el blindaje, afortunadamente, que tiene nuestro sistema. Ahora, eso no quiere decir que no lo están intentando y que no lo han intentado. Claro. Pero ellos saben, y por eso ellos quieren eliminar, por ejemplo, el sistema de autentificación integrada. Ah, porque ellos saben que la huella es única y unipersonal. Y allí le rompen una de sus trampas tradicionales, que era mandar a una persona a votar varias veces. Sí. Entonces, eso se le acabó. Se le acabó también, Ernesto, el tema de que los muertos votaban. Ya en este país los muertos descansan en paz. Antes uno veía todavía a los abuelitos de uno, los familiares, que seguían votando a pesar de haber fallecido, ¿vale? Eso se acabó en Venezuela. Y se acabó sobre todo la tesis de acta mata voto. Eso es lo que más le duele a ellos. Porque ellos, a discreción y a su interés, se colocaban votos, se adicionaban votos como querían. Y ahora a mí me llama la atención la denuncia que ha hecho el comando de Capriles el día de ayer respecto a las incidencias sobre los votos. Y tú dices, por ejemplo, dice la votación asistida. Eso no puede ser en este país. Claro que sí, la Constitución y la Ley de Procesos Electorales dice, que cada ciudadano decide si necesita ir acompañado o no al evento electoral. Claro. Y se lo debe manifestarlo al ciudadano al entrar al centro de votación. Debe decir, mira, yo necesito que me acompañe fulano de tal, porque el hecho de que tú seas joven o que tú seas una persona mayor no significa que no tengas problemas de la vista, o no significa que tengas todavía alguna cosa, pues en la misma mano. Hay gente que tiene problemas en la mano y nadie sabe, Ernesto. Si uno nota, sí, que la derecha, en su desespero, en su laberinto y en su tragedia, porque la mayor tragedia de la derecha es que Hugo Chávez le ganó luego de haber salido de la cárcel, le ganó luego de haber salido del cáncer, y les ganó desde otro plano espiritual. Hugo Chávez siempre le seguirá ganando a la derecha, porque Hugo Chávez está conectado en el corazón de cada uno de los venezolanos. Cuestión que Capriles no ha logrado ni logrará, porque lamentablemente este pueblo no se cala las mentiras de Capriles. Este pueblo no soporta que la derecha venga disfrazada de cordero a meternos a todo el matadero. Mira, recuerdo a nuestras usuarias que Eric Rangel, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, es quien está en la línea telefónica. Eric, voy a cerrar con esto. Ayer se hizo la denuncia de un comunicado que ha estado difundiendo la agrupación esta conocida como Jabu o Jabú. Usar a los jóvenes como activadores de la violencia, ¿cómo lo ven ustedes desde la juventud del partido? Mira, nosotros queremos rechazar categóricamente ese tipo de comunicado. Queremos rechazar el odio, que cese el odio en nuestro país. En el juego democrático, todos los actores políticos tenemos la oportunidad de manifestar nuestras ideas y de ir generando, pues, hegemonía política, de ir sumando militantes a nuestra causa, a nuestra lucha, a nuestros ideales. Cuando tú lees ese comunicado de Jabú, tú ves que esa es la expresión más fiel de una derecha que solo ambiciona el poder y que no le interesa el pueblo. Fíjate que al final del comunicado decía que, bueno, que hace una referencia a la muerte de Chávez. Sí. Y decía, ahora vamos por los gusanos, a matar los gusanos. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de ser humano se expresa así de otro ciudadano, de otro hermano venezolano? Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, Ernesto. Nosotros somos el amor, la vida, la patria. Ellos son el odio. Están envenenados de odio simplemente porque no tienen el poder. Y yo les digo una cosa, están equivocados porque, mira, Flores y la presidencia de la República no es el poder. En Venezuela, gracias a Chávez, el poder lo tiene el pueblo en su consejo comunal, en su comunidad. Y el pueblo no está dispuesto a retroceder, a pesar de que tuvimos, y así lo reconocemos, un retroceso en los números, en este proceso electoral que fue atípico. Nicolás Maduro es el segundo presidente de la historia con mayor votación el segundo presidente de la historia venezolana con mayor votación. Que nadie se equivoque en eso. Y bueno, fue un resultado, una brecha cerrada, pero ya, victoria es victoria. Así. Y en democracia gana el que saque más votos. Esas son las reglas. Así lo asumimos nosotros. Y en el hipotético caso que hubiese sido había resultado ganador la opción de la derecha, nosotros teníamos que responsablemente, por amor a nuestro pueblo, entregar e irnos a la resistencia. Pero nada que ver con esas acciones violentas que ha emprendido la derecha y que lo llamamos a la reflexión. Porque tú ves a esa señora llena de frustración, quizás hasta por temas familiares, personales, expresarse de una manera tan grosera contra el pueblo venezolano. Dime todas esas expresiones de xenofobia y de racismo que vimos en estos días y que hemos notado que han incrementado y que es peligroso. Y hay que estar atento, la gente tiene que cuidarse mucho, Ernesto. Uh-huh. Le pueden dar un infarto un día a una señora de esa, o enfermarse del hígado, esos hombres y esas mujeres que viven insultando tanto al pueblo. Nosotros vamos con alegría a materializar el plan de la patria. El llamado a nuestro presidente Nicolás Maduro es al trabajo. Pues vamos al trabajo todos los venezolanos. Eso es lo que necesita la patria. Una juventud que trabaje, que crea, que construye, que sueña. Y sobre todo una juventud que con alegría avance. Y rechazamos y apartar a esos grupúsculos, porque al final, ¿cuánto pueden ser jabú? 100 chamos a nivel nacional, 500 chamos a nivel nacional. Eso es nada. La juventud del PSUV tiene entre sus militantes 2 millones de jóvenes, que somos la mayoría de los que queremos patria y los que estamos haciendo patria. Eric, reiteramos la hora de la rueda de prensa. Sí, a las 11 de la mañana en la sede nacional de la juventud del PSUV vamos a estar la dirección política allí dando unas reflexiones, disertando sobre el proceso político y dando orientaciones de lo que viene. Porque la patria continúa, Ernesto. Nosotros no vamos a caer en la trampa que ellos quieren de paralizar la patria, no. Esos años 2002, 2003 quedaron en el pasado, fueron superados por la conciencia del pueblo venezolano. Hoy la juventud, nosotros éramos apenas unos niños, Ernesto, hace 11 años. Unos chamos adolescentes que estábamos era pendientes de andar en bicicleta y de andar jugando juegos de video, pendientes de otra cosa. Hoy que tenemos la edad, la conciencia, la madurez de entender el proceso político que vivimos, gracias a Hugo Chávez, estamos pues dispuestos a irnos a los barrios. Eso es lo que vamos, Ernesto, de allí venimos. Venimos del barrio y vamos al barrio a acompañar la lucha de nuestro pueblo, a detectar los problemas, porque hay problemas, hay contradicciones también en la revolución. Bueno, allí debemos abocarnos, toda la sociedad en su conjunto, y dejar de lado la actitud violenta, dejar de lado a lo que quieren es incendiar la patria. Nosotros queremos seguir regando la patria que Chávez sembró, inspirado por Simón Bolívar, inspirado por nuestros libertadores, y esa lucha ya viene el 19 de abril, ¿verdad? Uh-huh. Saldremos a la calle de nuevo, como siempre, a recordar la revolución independentista, a recordar de dónde venimos y a seguir marcando el rumbo para donde vamos, que es tener patria. Listo. Eric, muchas gracias por tu tiempo, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Eric Rangel, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, en vivo para La Brújula del Sur. Y con esta entrevista nosotros llegamos al final del espacio por el día de hoy. Nos despedimos con rock suramericano. Lo sacamos del baúl de los recuerdos. Esto es de Los Prisioneros de Chile. Para los que les gusta más otro sitio que su propia patria, este tema dice ¿Por qué no se van? Chau. Artista y los indios no te...